Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Ajustes que no son solo cifras es el nombre que elegí para este espacio de opinión. Porque en apenas unos meses, al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spaniolo, nuestro personaje de estos días, aplicó un recorte real del 23% respecto al mismo periodo de 2023. Es decir, la motosierra, esa que el gobierno convirtió en símbolo, arrasó con más de 300 trabajadores y trabajadoras de ese organismo, con programas de inclusión que son vitales y con la propia estructura de acompañamiento a personas con discapacidad. En los audios que están trascendiendo, el director de esta agencia se jacta de dar de baja pensiones en mi trabajo. A eso vine, a dar de baja pensiones en mi trabajo. Esa frase, además de desnudar la ideología que guía a este gobierno, revela un modo de concebir al Estado no como garante de derechos, sino como verdugo que depura lo que considera un gasto innecesario. Las áreas más golpeadas fueron las que menos podían soportarlo. Miren, programas de inclusión se recortaron en un 80%, prevención y control 60%, atención administrativa se redujo un 26.4%, salud en la órbita de Andis, un 2.7% menos. Cada porcentaje de lo que te estoy contando representan tratamientos interrumpidos, familias desamparadas, jóvenes que dejan de acceder a apoyos escolares o laborales. No se trata de números en una planilla, son puertas que se cierran en la cara de quienes más necesitan que el Estado esté presente. Quizás la medida más cruel haya sido la cancelación de pensiones por invalidez. En lo que va del año, se dieron de baja 110.000. Y las proyecciones oficiales hablan de más de 400.000 hacia finales de este mismo año. Todo esto en el marco de una auditoría que incluso fue señalada como discriminatoria ante organismos internacionales. Lo hemos tratado aquí en Desde la Gente. Este discurso de el orden esconde un despojo brutal. Para el mileísmo, recortar pensiones no es una injusticia, es un acto de eficiencia. Lo que debería ser un derecho universal se convierte en una dádiva que se otorga o se quita según criterios burocráticos que están teñidos de ideología, convengamos, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras del área tampoco quedaron a salvo. Despidos masivos, salarios por debajo de la línea de indigencia y congelamiento de prestaciones. Una maestra integradora que dedica 4 horas diarias a acompañar niñas y niños con discapacidad cobra alrededor de 300.000 pesos al mes. Esta es una cifra que no refleja ni de cerca la responsabilidad ni el valor de la tarea de esa mujer. De este modo, el ajuste no solo deja a miles de personas sin cobertura, sino que también precariza a quienes hacen posible la inclusión cotidiana. La clave es que esto no es un error, tampoco es un exceso, no es un simple recorte técnico, es una decisión política y deliberada. El mileísmo elige descargar el ajuste sobre las espaldas de quienes menos poder tienen para defenderse. Elige mostrar resultados con los sectores que no llenan las calles de protestas masivas, con los que no tienen lobby empresario ni bancas legislativas que los defiendan. En la historia argentina, los gobiernos neoliberales siempre ajustaron, pero pocas veces con esta carga de cinismo y de desprecio. Al declarar la guerra a la casta, terminaron atacando a las personas con discapacidad, a sus familias, a los trabajadores de la salud y a los de la educación. Lo que deja Spaniolo el Andis no son solo números rojos, sino una marca de crueldad que atraviesa toda la gestión libertaria. El proyecto de Javier Milei convirtió el Estado en un aparato de exclusión donde el orgullo no es ampliar derechos, sino recortarlos. ¿Cuál es el resultado? Un país más desigual, más injusto, más hostil con quienes necesitan apoyo. Y esa crueldad no es un accidente. Es la esencia del experimento libertario. Por eso, desde este micrófono, lo decimos con todas las letras. Ajustar en discapacidad es ajustar en humanidad. Y un gobierno que hace de la crueldad su marca de gestión no merece otro nombre que el de verdugo social. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo van oyentes? ¿Cómo van oyentas? ¿Cómo va Mariana Anzorena? ¿Cómo vamos, Dani? Hoy con Mariano Randazzo en la operación, en la producción. Lo saludamos también a Marian y a Ernesto, que anda por ahí. Sí. También lo saludamos. Sí, sí. Quizás hasta nos esté escuchando. No creo. Pero sí, Mariano allí en el laburo de este programa de hoy. Complicada semana, ¿eh? Sí, a ver, dos cosas. Una, a mí me genera cierto escozor que sea la corrupción lo único que parece molestar cuando hay una larga, larguísima lista de razones para indignarse. Y por citar solo algunas que vienen ahora a mi memoria, la quita de pensiones a discapacitados que evidentemente las necesitan, los golpes y la represión sistemática a jubiladas y jubilados todos los miércoles, el cercenamiento que se le hace a la universidad permanentemente, digo, en un país a donde mi hijo el doctor era algo muy importante, tampoco nos hizo reaccionar, la pérdida de poder adquisitivo, mes a mes vemos que con nuestro sueldo podemos comprar menos. Pablo Grillo no fue el límite, lo veíamos y no terminábamos de reaccionar. Ahora, como hay un caso de corrupción, parece ser, bueno, sí, este es el límite. Ojalá el límite se hubiese corrido mucho antes. Y en relación a las pensiones, uno de los audios deja en claro que le sacaban la pensión a cualquiera, que no era una cuestión de si eran truchas o no eran truchas. Era una cuestión de caja. Había que reducir, reducir, reducir y le podía caer a cualquiera. Ya quedó demostrado también eso. Ya está. Ya a esta altura del partido, quien quiera ver, oír, sentir, pensar, que lo haga. Ya, ¿qué más necesitan para darse cuenta en manos de quién estamos? Así es. Así que bueno, mientras tanto, Desde la Gente sigue hoy con el programa número 737, ¿no es así? Así es, Capicúa, nuestro programa de hoy, 737, alguna vez ya lo contamos, que buscamos el origen de esta palabra que viene del catalán y que es de las palabras catalanas cap y cua, esto es cabeza y cola, y que claro, tiene la particularidad de leerse de igual manera de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Bueno, para ayudarnos a entender esta difícil situación que vivimos de atrás para adelante, adelante para atrás, es difícil por donde la querramos ver, bueno, por suerte contamos con una socióloga de cabecera, Ana Grondona, a quien siempre, siempre nos encanta escuchar. Claro que sí. Y desde el espacio de géneros te vamos a contar qué es la guía EMA. Lo único que te voy a anticipar es que es una herramienta extremadamente necesaria para estos tiempos que corren. Bueno, va a haber que esperar un rato entonces para ver qué es eso de la guía EMA. Te dejo en suspense. Dale, dale. En la emisión de la semana pasada celebramos, a partir de audios históricos, los 105 años de la radiofonía argentina. Bueno, hoy queremos comentarte en qué situación se encuentran las radios comunitarias de nuestro país. Y hoy Silvia Porritelli nos invita a viajar al corazón del Chaco porque vamos a conocer la historia de la Cooperativa Integral de Trabajo y Formación, que está conformada por familias que hace más de 3 décadas decidieron resistir desalojos. Además, defienden la tierra y sostienen la producción de alimentos frente al avance de los agronegocios. A ver, che, piba, no me batás más y contémosle a las minas, a los malandras chabones o a cualquier kia que está o en la yeca o morfando o andando en bondi mientras nosotros acá chamullamos, que al final de nuestro laburo de hoy ni la yuta ni ningún funcionario trucho va a impedir, aunque arme quilombo, que hablemos del lunfardo a poco de celebrar su fiesta. ¿Capiche? ¡Wow! ¡Cuántos términos en lunfardo que tenemos! Eso va a ser al final del programa de hoy. Pero ahora, como va quedando más que evidente por estos días, mientras unos pocos curran, otros muchos, muchas, se rompen el tuje laburando, pero se hace difícil salir adelante porque al manda más. Y a su sorela, poco le importa la industria argentina. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Hoy las pymes industriales están llegando con lo último para sobrevivir. Esta fue la frase que dijo el presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, Julián Moreno, hace poco, cuando la entidad cumplió 38 años. Y no es difícil imaginar que el próximo 2 de septiembre, que es el día que se celebra la industria argentina, bueno, poco y nada van a tener para celebrar los y las pequeñas y medianas productoras y productores de nuestro país. Y sí, porque a poco más de un año y medio de la gestión del actual gobierno nacional, la situación de las pymes, la verdad, es insostenible y la reducción de 500.000 cuentas sueldos es una de las métricas de la crisis que están atravesando. Y esas cesantías se explican porque, por ejemplo, durante el mes de julio, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída del 2% interanual y además un retroceso de casi el 6% respecto de junio. Y esto lo sentimos todos, ¿no? La debacle se da en casi todos los rubros: alimentación, calzado, metalmecánica, servicios, textil, bebidas, turismo, y podría seguir un buen rato más. El consumo masivo encadena meses de caída. La industria está en su peor nivel de actividad desde la pandemia. Mira, según la consultora Management and Fit, la crisis es transversal y además impacta en todos los sectores. 8 de cada 10 argentinos tuvieron que cambiar sus hábitos de consumo, producto de esta crisis económica, con una fuerte recesión sostenida a base de salarios que están pisados, que crecen muy por detrás de la inflación y el costo de vida sigue creciendo mes a mes con subas constantes en servicios que son básicos. Buenas tardes, soy Mariano Goni, titular de Expansión Digital, una pyme familiar fundada en 2008 que se dedica a prestar servicios de tecnología y de internet satelital en el interior y en distintas regiones de nuestro país. Bueno, contarles cómo es la situación actual de nuestra empresa. Desde la llegada de Milei al poder hemos tenido una caída estrepitosa en las ventas. A su vez, muchos de nuestros suscriptores se han dado de baja del servicio por no poder pagarlo a partir de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Y a su vez también, y tal vez configurando lo que nosotros denominamos una tormenta perfecta, la llegada a partir de la apertura de lo que serían nuestras importaciones de alguna manera, pese a ser un servicio satelital, de Starlink, la empresa de Elon Musk, que llegó con una competencia feroz, con precios por debajo de los costos, que dominó en poco más de un año el 80% del mercado de internet satelital. Y frente a toda esta situación, tener un gobierno al que no le interesan en absoluto las pymes y que durante mucho tiempo no nombró un secretario pyme y ahora directamente dio de baja esa secretaría que podría haber funcionado como un espacio de contención y de encuentro para poder generar políticas que permitan la competencia, por supuesto, pero que a su vez generen condiciones para que las pymes podamos seguir existiendo y desarrollándonos. Este es el panorama de las que todavía subsisten, pero según un trabajo del CEPA, el CEPA es el Centro de Economía Política Argentina, desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta la fecha, se perdieron casi 16.000 empresas que tuvieron que cerrar sus puertas. Y por otro lado, en el mismo periodo, es decir, de noviembre 2023 a hoy, se perdieron casi 224.000 puestos de trabajo registrados. Es difícil saber cuántos trabajos en negro quedaron en el camino. Y la mayoría de las empresas que cerraron son pymes. Y esto sucede porque las pequeñas y medianas empresas viven del mercado interno y, según un trabajo muy reciente, los salarios reales están entre un 11 y un 15% por debajo de los niveles del comienzo de la gestión de Javier Milei, el desempleo ya supera el 8% y las pymes están denunciando un colapso en la cadena de pagos. Mi nombre es Laura Tur, yo soy empresaria del sector textil. Nosotros desde mi empresa somos proveedores de tintorerías industriales principalmente. Es un sector que tiene una cadena de producción muy larga y que abarca muchas etapas, muchas áreas y que esto a su vez le da empleo a mucha gente y hay muchas pymes involucradas. Argentina tiene mucha capacidad para desarrollar estas distintas áreas, pero esto requiere de políticas que protejan e impulsen a nuestra industria. Personalmente, desde mi empresa, lo que vemos en estos últimos años es una caída sostenida, aunque haya algunos meses que son relativamente buenos, no compensan. Y esto se condice con los números. La Fundación Proteger, en su último informe, lo deja bastante claro en cómo se registran crecimientos, pero que no llegan a compensar la última caída. Por lo tanto, seguimos por debajo de lo que deberíamos estar. Y esto hace que muchas pymes directamente tengan que cerrar, porque es difícil tener espalda para poder sostener estos baches y a su vez se empieza a tener muchos inconvenientes con la cadena de pagos. Se cobra muy largo y eso hace que ya muchas empresas directamente no puedan seguir funcionando. La apertura de importaciones de producto terminado, el desplome del consumo, todo es fatal para nuestra industria. Y a esto sumarle que para importar materia prima, que aquí no se consigue, para poder importarla, las cargas impositivas son altísimas, por lo tanto, eso eleva aún más nuestros costos, y ni hablar de temas servicios y cómo eso ha incidido en lo que cuesta sostener una estructura ya. Solamente la estructura. Como miembro de APYME, yo siempre hago mucho hincapié en la necesidad de promover una soberanía industrial que nos fortalezca como país. Y que esto nos incluya y nos dé posibilidades a todos, a los más chicos, a los más grandes. En el Día de la Industria me parece muy interesante poder recuperar qué significa la industria para un país y por qué es tan importante poder desarrollar y sostener una identidad nacional desde este lugar. Recién Laura Tur nos hablaba del trabajo de la Fundación Proteger, que nuclea a más de 100 socios de la cadena textil y de confección. La encuesta de coyuntura que llevaron adelante demuestra que 5 de cada 10 empresas del sector textil e indumentaria registraron una caída en sus ventas en el segundo trimestre contra igual periodo del año anterior. Además, que en promedio las ventas cayeron un 7% en el último año. Pero si la mirada se amplía a los últimos 2 años, y teniendo en cuenta que las empresas ya venían arrastrando una crisis, ¿no? Las firmas venden hoy un cuarto menos de lo que facturaban 2 años atrás. Y a la hora de tener en cuenta qué comemos en medio de esta crisis, vale una encuesta nacional que refleja la caída del consumo de alimentos de calidad. ¿Debido a qué? A la pérdida del poder adquisitivo de la familia, que no pueden ir a comprar buenos alimentos. Se incrementó la compra de productos altos en carbohidratos y en azúcares y disminuyó ostensiblemente el consumo de carnes rojas. En promedio comemos 70% menos de lo que se considera necesario, y de frutas y verduras, que ahí los déficits de lo recomendado es mayor al 50%. O sea, comemos menos del 50% de la fruta y verdura que debiéramos comer. Mi nombre es Gustavo Casiotti, soy titular de un autoservicio de productos alimenticios en la localidad de Mar del Plata. Tenemos una trayectoria de casi 30 años en forma ininterrumpida. Hemos atravesado distintos momentos económicos y políticos, pero la gravedad de la situación de hoy, para nosotros al menos, no tiene registro. Consideramos que estamos verdaderamente en emergencia, porque las ventas vienen cayendo en forma sistemática, parecería que no encuentran piso, y lo entendemos porque la capacidad de compra de nuestros clientes, que son trabajadores en blanco, en negro, cuentapropistas y jubilados, viene deteriorándose día a día, esto en el decir, en el mano a mano con nuestros clientes, y en paralelo venimos experimentando una ecuación económica con costos crecientes, sobre todo por el lado de los alquileres y de la tarifa de luz. Vemos a diario cómo se vende cada vez más con tarjeta de crédito para la compra de alimentos, incluso con situaciones que se repiten día a día de clientes que quieren pagar con la tarjeta y le viene rechazado porque resulta que o tienen el cupo tomado o no pudieron pagar el mínimo de la tarjeta, tratando de comprar en cuotas cuando alguna promoción de algún banco se lo permite y haciendo malabares para pagar la compra diaria. Una compra que antes se realizaba en forma semanal, ahora prácticamente es diaria o incluso el mismo cliente viene varias veces por día para comprar específicamente lo que necesita. Por eso tal vez es que los supermercados venden menos, porque esa compra periódica que exige cupo en la tarjeta de crédito y disponibilidad de efectivo o en billeteras ya no está. En paralelo vemos cómo la fecha de vencimiento de los productos que son perecederos se acota cada vez más y muchas veces exige a las distribuidoras promociones o descuentos para liquidar stock. Pero ni siquiera con esas ofertas o promociones se logra activar la venta. Nosotros particularmente estamos sumamente preocupados y sin una mirada positiva hacia adelante en tanto y en cuanto estas políticas continúen y se profundicen. Todos sabemos desde hace ya mucho tiempo que el modelo llevado adelante por la gestión de Milei tiene un desenlace conocido, ya que no solo no acumula reservas, sino que no permite con este tipo de cambio aplastado producir absolutamente nada de manera competitiva. Y si además abren las importaciones de manera indiscriminada, no queda una empresa en pie. A ver, si se destruye la industria nacional, que explica casi el 20% del trabajo formal en la Argentina, está clarísimo que solo van a conseguir que la desocupación avance y que como consecuencia los sueldos disminuyan. A esta altura está clarísimo que la situación va a empeorar después de las elecciones. Se anticipa otra suba del dólar, más inflación y menos consumo hasta fin de año, sea cual sea el resultado de los comicios. ¿Y entonces qué? Bueno, Julián Moreno, que es el presidente de APYME, fue muy claro en su paso por el programa Punto PYME del stream del CCC. Hoy estamos viendo un proceso de un capitalismo financiero que evidencia la necesidad de que el capitalismo industrial, el capitalismo que generaba empleo, está corriendo la misma suerte que los trabajadores, de alguna manera. Esto es una lucha que nosotros venimos arrastrando hace muchos años, pero hoy es tan evidente que los dos, tanto el capital industrial, el generador de empleo y el laburante, están en la misma suerte, que es más fácil, creo, construir esa alianza. Entonces, tanto para ser percibida por el industrial como para ser percibida por los sindicatos, ¿no? Por el mundo de gremial sindical. Así que estamos en una oportunidad para armar un frente de lucha, si querés, antineoliberal, que nos permita salir adelante esto. Creo que tenemos en octubre, en septiembre, octubre, depende de la provincia en la que estemos, la oportunidad para intentar empezar a revertir. Lo que pasó el miércoles en diputados, poniéndole un freno a estas políticas, evidencia la importancia de votar bien también en la Cámara de Diputados y Senadores. Así que creo que con esa esperanza, digamos, de conciencia social sobre la importancia del mundo del trabajo, todos tenemos que trabajar para que octubre sea un mes de fiesta para nuestro sector. Desde la gente, 16 años acercando tu voz a la radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El próximo martes, a las 7 de la tarde, Membo Giardinelli presenta sus últimos dos libros. Uno es Paraná, crónica de un río herido, publicado por Editorial Marea, y el otro es El Santo Oficio de la Palabra, entrevistas de Francisco Tete Romero con Membo Giardinelli, editado por Editorial Contexto, y allí estará acompañado por Romero. La presentación será con entrada libre y gratuita el martes a las 7 de la tarde en la Sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Y acompañaba la lectura de la presentación del libro de Membo Giardinelli, la música de Raúl Barbosa, un chamamecero internacional, podríamos decir, que falleció el miércoles pasado, tenía 87 años. Solo decirle gracias, gracias por tanto arte, por tanto placer. Desde la gente, desde la gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. Ya está presentada por la artística nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muchas gracias. Bien, bueno, por teléfono hoy, probablemente de acá a fin de año también así sea. Y hoy el tema, creo que no nos podemos escapar de hablar de Españolo o quizás hablar de la hermana presidencial y un 3% que ya es canción en varios recortes que están por allí circulando y que seguramente va a cerrar la charla de nosotros de hoy. Bueno, sí, ya es meme, ¿no? Esta cuestión, claro. Ya entró de lleno en el humor popular, en esa cuestión de hacer de la crisis, de una situación patética, una humorada, con esos deditos alzados de francos en el Congreso, 3%. No, he pensado que como solemos decir en esta columna, ¿qué tiempo es este? Hay algo de esto que nos trae muy fuertemente en los 90, ¿no? El famoso menemato. A mí me vino una palabra, que te juro que no sé en qué lado, en qué recoveco del cerebro había quedado, pero la de cleptocracia, ¿no? Que era muy de esos tiempos. Bueno, ya volvió Lilita Carrió a su típica plática, en el sentido del discurso de anticorrupción, en el sentido muy moral. Bueno. Entonces, me parece que es un desafío analizar lo que está pasando con este caso tan escandaloso, con estas escuchas, ¿no? con la cosa tan obscena, y siendo lo obsceno parte del dispositivo, por supuesto, ¿no? De desprestigio de la política, indudablemente. Y digamos, una primera cosa que uno siente, y que es casi eso, ¿no? Una sensación, es cierto alivio de que entró la balubi, ¿no? La balibuli, no sé cómo hablan los streamers y los tuiteros y toda esta fauna de dudosa procedencia con la que tenemos que lidiar. Sí, que por favor no repitamos. No, bueno, pero digamos, pensemos desde ahí, ¿no? Desde esa sensación que muchos tenemos de que algo entró, algo se mostró, algo se hizo evidente. Y eso alivia porque, bueno, sabemos, ¿no? De lo que estamos hablando y aparece con una luz de lo público que circula de un modo que parece difícil que circulen otras cosas. Entonces, en un contexto electoral, ¿no? Pero ahí me parece que necesariamente tenemos que hacer una segunda lectura a la que voy a ir ahora en un ratito. Me quedo un poco en esta sensación de algo que se muestra ese momento muy lumpen de esta configuración política, se muestra algo parecido a lo que Marx describía para el gobierno de 1848 en Francia, la sociedad del 10 de diciembre, ese momento putrefacto de las organizaciones políticas, donde lo que afloran son estas pequeñas cuestiones de las bandas de forajidos, ¿no? Que se aprovechan del Estado para sacar su tajada. Y en este caso, que es una singularidad de este momento, esos forajidos están en la cabeza, digamos, no es que están en los márgenes un poco descomponiendo, sino que están en el centro de la escena, ¿no? Eso es parte de la configuración. Un segundo elemento que me parece importante traer al análisis en esta primera vía de este alivio, de esto entró, algo entró, algo se mostró, también me parece que quedó bastante expuesto sobre todo en la sesión del Congreso, ¿no? Con Lilia Lemoine y Pagano haciendo ese numerete. Uh-huh. Ese numerete no es una contingencia, no es un accidente. Me parece que tenemos que calibrar mejor el accionar, sobre todo de Lemoine, que me parece un personaje muy interesante, que es casi como si dijéramos en otro nivel, de menor intensidad, las estrategias contra insurgentes de otros tiempos, ¿no? Es decir, cómo producir, reaccionar políticamente para cambiar la conversación, para generar impedimentos, pero esto no como, insisto, como un accidente, como una contingencia, sino casi como un entrenamiento. Yo me acordé de esos cursitos que ella daba y que en algún momento se había hecho una cámara oculta, no sé si te acuerdas, Daniel, donde, por ejemplo, decía cómo eran los modos más adecuados de trolear a Ofelia Fernández por las redes. Bueno, sí. Quiero decir, esto está estudiado. O sea, hay bibliografía, no es que a ella se le ocurra libremente, o sea, probablemente haya algo de la improvisación, pero en un sentido que hace parte del dispositivo. Entonces, ¿no? Los lumpenes en el centro, estas pequeñas estrategias de generar ruido, y ahí se entiende mejor esas listas exóticas que arman, ¿no? De personajes farandulescos. Eso no es una farandulización por frivolización, sino una estrategia de vaciado. De la política y de un órgano, como en este caso el Parlamento, que con más demora de lo que muchos habríamos querido, sin embargo está logrando poner algunas voces de disidencia, algunos parates a esta avanzada tan, tan brutal, ¿no? De uh-huh. tan cruel de la libertad avanza. Entonces, uh-huh. Bien. No, nos quedamos un ratito en eso. Y me parece que otra cosa que nos recuerda, porque a veces hay, yo no, noto que en los últimos tiempos hay como casi una romantización del menemismo, medio bizarra. Yo no esperaba que en mi vida eso iba a ocurrir, porque quienes atravesamos ese periodo tenemos otro registro casi en el cuerpo de lo que significó. Sí, de la crueldad que significó, sí, claro. Totalmente, pero que de un modo, para ponerlo en planos ficcionales y de ficciones masivas, está plasmado en la serie Menem, que tiene un tono medio frívolo lo que fue el menemismo, ¿no? Como pura pátina de eso, de corruptela, de cosa absurda, de idealización de la política, como también se decía, ese tipo de adjetivaciones. Pero que me parece que tenemos que resistir esa romantización, porque es... porque es muy superficial, ¿no? Y me parece que hay otra serie que también es de consumo masivo, que es Yossi, el espía uh-huh. arrepentido, que tiene que ver con los atentados, que tiene que ver con Río Tercero, etcétera, que muestra aquello que Alberto Fernández, en una de sus pocas alocuciones interesantes que podemos recuperar, denominó los subsuelos de la democracia, ¿no? Esa cosa muy pesada de los servicios mezclados con la política, de las operaciones, ¿no? De esos encorsetamientos de la democracia, que articulan también no solamente política, servicios, sino también sectores empresarios, que son una de las formas del poder real en la Argentina, que en los 90 estaban súper requete hiper presentes, incluso con consecuencias en la política internacional, etc. Y que me parece que eso también aflora en este caso, por todas las cuestiones extrañas de cómo aparece la información, las escuchas, ¿no? Ahí hay servicios de inteligencia metidos, hay empresarios con prácticas mafiosas metidos, ¿no? Se empiezan a tirar nombres, si es Calabres, etcétera. Sí. Pero me parece que eso también es un elemento. Y ahora voy a la parte menos, en un lugar menos celebratorio de entregó la Balibuli, qué sé yo qué, es, yo diría que la Balibuli se disparó para los dos lados, como ocurre muchas veces con la ideología. ¿En qué sentido? Que por un lado es cierto, hay algo que está al descubierto, hay algo que está siendo discutido en la esfera pública, que es esto de hacer negocios con los remedios, con la compra de laboratorio de los remedios para discapacitados. Pero estamos discutiendo eso, fundamentalmente. Y no estamos discutiendo las políticas que antes estaban a plena luz del día, que no tuvimos que esperar ninguna escucha de español o para nada, de una crueldad inusitada con ese sector, como escuchábamos antes con Mariana, de dar de baja 500.000 de pensiones de discapacidad, en algunos casos porque no asistieron a las citas de la supuesta auditoría porque no les llegó la carta de documento, porque llegó un domicilio anterior. Uh-huh. Entonces, eso me parece que ya la vimos también, ¿no? Nosotros en los 90 había una agenda, que era muy la agenda, por ejemplo, de la revista Noticias, que nos obligaba a discutir el tapado de piel de María Julia Suárez, como si ese hubiera sido el problema del menemismo, sus formas, sus conductas inmorales, su corruptela, y no la corrupción estructural que tiene el modelo, que uno podría decir tiene el capitalismo, pero que tiene esta fase, sí, capitalismo liberal, sí, bestial y cruel, que incluso si se tratara de cuáqueros que no meten la mano en la lata para nada, sería corrupto, porque es estructuralmente corrupto. Y ahí quiero felicitar a los compañeros del diario AR, porque el jueves apareció un titular que me pareció brillante, que decía que los intereses nuevos que está sumando Caputo en una refinanciación de esas bien timberas que le hace la deuda, es el equivalente a todas las pensiones que están dando de baja en Andes. Y eso me parece que es la relación de corrupción estructural. Cómo esa deuda sátrapa que contrajeron los mismos que ahora son funcionarios está generando un vaciamiento de las condiciones de vida de la población y en particular de los sectores más vulnerables, como es el caso de los discapacitados, ¿no? Y yo termino con esto. Una anécdota. En una de las manifestaciones me tenía que tomar el 140 para ir de mi casa al instituto en el que trabajo y un muchacho de mi edad, discapacitado, con trisomía, me pregunta si el colectivo lo dejaba en Plaza de Mayo. Porque se iba a manifestar porque le estaban por cerrar su centro de día. Entonces iba, dije que sí, nos subimos, que yo qué, que en realidad lo dejaba unas cuadras, bueno, toda una conversación. Y había otra mujer que estaba acompañando a su hija en silla de ruedas a la misma manifestación, finalmente se pusieron de acuerdo para dónde se bajaban, y él iba contando por WhatsApp a sus amigos que no se preocuparan, que él estaba yendo en colectivo, que yo iba a llegar, que había preguntado, qué sé yo, y todos en el colectivo estábamos escuchando esa conversación, ¿no? Esa es la escucha que necesitamos hacer, ¿no? De la crueldad estructural de este modelo, e intentar resistir esta agenda que, aunque trae la sensación de entró la Balibuli, también nos hace entrar a nosotros, o puede, este es el riesgo del anzuelo, a discutir que esto es una cuestión del 3%. No, esto es una cuestión que excede mucho el 3%. Pero bueno, no quiero ser pájaro, mal agüero, de bajonear a quienes sienten un poco alivio porque algo de eso hay. Y será cuestión de que las dirigencias puedan reconducir la agenda a la discusión más de fondo, ¿no? De qué está en juego. Sí, también decíamos en la apertura que ahora salta lo de la corrupción y eso parece pegarle mucho a la sociedad. Pero, y vos lo estás reforzando con lo que acabas de decir, antes estuvo lo que hicieron con los discapacitados, el golpear a jubiladas y jubilados todos los miércoles, el de restringir la posibilidad de seguir estudiando en universidades públicas. Vos en una de las columnas hablaste, se metieron con aquello de mi hijo el doctor. Además, nos bajaron a todos los salarios, la desocupación aumenta. Está el caso de Pablo Grillo, que también tendría que haber sido un límite, pero pareciera ser que este acto de corrupción es lo que termina de desenfocar a la sociedad y decir, bueno, por acá no vamos, porque hay que llegar a este límite de la corrupción del 3% y no a eso, a todo eso otro que nos lleva a esta situación. Digo, la sociedad, ya no el Parlamento, ya no el Parlamento, ya no la dirigencia. ¿Por qué a la sociedad le pega particularmente la corrupción y no todo lo otro que lo veníamos resumiendo con aquello de, bueno, fingimos demencia? Me parece que hay cierto malestar económico que acelera los procesos que en el menemismo llevaron más tiempo, ¿no? Digamos, porque esa corrupción se toleró mucho más durante mucho más tiempo, aunque bueno, ahora veremos cómo, si hay una traducción electoral o no de eso, que es otro cantar. Pero me parece que también hubo un vaciamiento del propio discurso de los sectores nacional populares, progresistas, donde el recorte era necesario, donde el reajuste era necesario, y eso se decía alegremente, y se dice alegremente, sin más. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo es necesario? ¿Qué quiere decir que es necesario? Me parece muy grave en términos de una dirigencia política que admita y se inscriba en ese discurso. Porque es distinto decir, hace falta una estructura impositiva que cargue más sobre los que más han concentrado fortuna en estos años para reequilibrar las cuentas fiscales porque esta gente tomó una deuda perversa. Eso no es el ajuste necesario, ¿se entiende? Porque han dejado flotando de esta cuestión de cómo efectivamente el descalabro de la inflación, el descalabro económico, lo vivimos todos, la sensación de que había que hacer un cambio, hacer un juego, cambiar la posición de las piezas, ¿no? Entonces, eso se aceptó. Pero sí dar una discusión, en el término de la discusión pública, de cuál era el sentido de eso que tenía que estar transformado, ¿no? Entonces, me parece que ayudó a ser más tolerable esto del ajuste, esto de la motosierra, como si fuera el destino obligatorio de cómo se resolvían los problemas en Argentina. Eso me parece muy grave, ¿no? Como mirando para adelante. Claro. Y por eso son importantes las voces de los propios sectores que sí ponen esa discusión sobre una mesa, ¿no? El ajuste era necesario. No quiere decir nada eso, salvo jugar el juego del otro. Entonces, ¿quién se lleva el peso del ajuste en la Argentina? Claro. Esa es la discusión. Y recién acaba de resumirlo muy bien Julián Moreno en un audio que pusimos al aire, que decía, bueno, lo que viene tiene que ser un gran frente anti-neoliberal. Y ahí ya no va a entrar aquello de el ajuste es necesario y otras cosas que tratan de convencernos. Absolutamente, me parece que esa es la discusión que hay que seguir dando, porque algo muy tentador de la agenda lilitesca, pero ya sabemos a dónde conduce eso, los Rondes Mejide, etcétera, etcétera. La vimos esa peli, por ahí no hay salida. Me animo a decir etcétera, masa, etcétera. Etcétera, bueno, tal cual, etcétera. Entonces, cortemos un poco con la dulzura, diría yo, ¿no? Vamos a apretar donde hay que apretar. Ella es Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. De nada, Ana. Bueno, esperamos no alimentar ni la estrategia de romantización ni de vaciado de las que hacías recién mención, sino demostrar aquello que algo se hizo evidente y por eso aparecen estas demostraciones. Los chanchullos de Karina, valijas pasan aduanas, también hay reuniones pagas, los negocios de la hermana. Los chanchullos de Karina, valijas pasan aduanas, también hay reuniones pagas, los negocios de la hermana. Desde la gente, agenda. En el espacio experimental Leónidas Barletta puede verse la exposición María Fuchs, Danza con Ritmo Vital, armada gracias al archivo de María José Bexenat. La muestra es una invitación a sumergirnos en un cúmulo de imágenes que respira danza a través del tiempo y la historia. Documentos, archivos inéditos, programas de espectáculos, artículos, fotografías, material sonoro, objetos personales revelan la vitalidad y la relevancia del legado de la artista María Fuchs. Esta muestra se realiza en el marco de la presentación del libro La Palabra en la Danza, resultado del programa de investigaciones en residencia perteneciente al área de danzas del CCC, coordinado por Mariela Ruggeri. Las visitas pueden realizarse los viernes, sábados y domingos en horarios de funciones en la sala en el Espacio Experimental Leónidas Barletta en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 943, a pasitos del obelisco. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. No todos son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Criollita santiagueña, morena, linda, por ti cantan los changos sus vidalitas, santiagueña. Se viene otro encuentro de cantoras por Mercedes Sosa del ciclo Mercedes Sosa 90 años, 90 años que hubiese cumplido este año La Negra, en el que la Fundación Mercedes Sosa y el Centro Cultural de la Cooperación celebran el canto como raíz, como territorio, como memoria. Este jueves dos mujeres forjadas en el amor por la música popular se encuentran para rendir homenaje a la Negra Mercedes y con ella a todas las voces que abrieron caminos. Una de ellas es Cassiana Torres, nacida entre la fuerza del sur y la inmensidad del norte. En su voz áspera, que es la que estamos escuchando. Otros han de alabar a las donosas de la ciudad. Bueno, ahí aparecen la llanura pampeana, la milonga, un modo de nombrar la belleza y la profundidad del alma. La otra de la partida de este jueves será Florencia Dávalos, que lleva en la sangre la herencia de un linaje poético y musical, la de Jaime, claro, pero lo suyo no es repetición, es un canto propio que siembra memoria y construye presente, siempre con la mirada puesta en lo colectivo. Juntas, Cassiana Torres y Florencia Dávalos van a tejer un puente de voces que nos viene a recordar que el canto no se apaga, sino que se multiplica. Porque en el canto de las mujeres, Mercedes, la negra, sigue latiendo. Entonces, señoras y señores, este jueves 4 de septiembre a las 9 de la noche, en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, te esperamos con entradas a 15.000 pesos. Bueno, cerramos este convite escuchando a Florencia Dávalos Cuarteto, cuando estuvo invitada a esas noches que Lito Vitale siempre cierra. En este caso lo vamos a hacer con Canción del Jangadero de, claro está, don Jaime Dávalos. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada. Buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando mi canción. Devora la pasión de navegar, la madera. gente. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Ana Grondona. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Desde la gente. Desde la gente, un espacio en el que la solidaridad no pide permiso. Tercer bloque aquí en Desde la Gente, y tal como recordamos la semana pasada, el 27 de agosto es la fecha en que uno de los mejores inventos de la humanidad tuvo en nuestro país su estreno. Y ese día, en el Teatro Coliseo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, comenzó gracias a los locos de la azotea. ¿Y de qué hablamos? De la historia de la radio. La semana pasada tuvimos un recuerdo vinculado a esos 105 años, pero hoy nos gusta destacar el lado social que lo componen las radios comunitarias de nuestro país. Y por lo menos 40 años de esos 105 años que tiene la radio pertenecen también a los medios comunitarios. Recién en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o la Ley de Medios, que se sancionó en el año 2009, el Estado argentino reconoce que la comunicación es un derecho humano y que las emisoras comunitarias tienen como característica fundamental la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, en la administración, en la operación, financiamiento y evaluación. Juan Pablo Gallá integra la radio mendocina FM Cuyum de Godoy Cruz y afirma que uno de los sentidos es romper el silencio. La verdad que los medios comunitarios en Mendoza somos canal de expresión de la defensa del agua contra la megaminería, de las demandas y reclamos populares. Cosas que son increíble y pornográficamente silenciadas en los medios comerciales, ¿no? En eso creo que seguimos siendo quienes garantizamos realmente voz de vecinas y vecinos, de comunidades, de grupos, que si no son invisibilizados o que jamás tendrían acceso a un medio comercial. Seguimos siendo porque es la construcción de la comunicación democrática desde abajo y sin intereses de los que hoy tienen el poder económico, político y religioso, ¿no? A un año y medio del gobierno de Javier Milei, las radios comunitarias sin fines de lucro atraviesan en la Argentina un momento crítico. Estos medios, que nacieron y que se consolidaron como herramienta de organización social y de acceso democrático a la palabra, hoy enfrentan la combinación de un ahogo económico sin precedentes y un clima de hostigamiento político que pone en riesgo en muchos casos su continuidad. Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el sector había logrado conquistas que son históricas. El reconocimiento legal como medios sin fines de lucro, la creación de fondos concursables de fomento, los que conocemos como los FOMECA, y una política pública destinada a equilibrar un mapa mediático tradicionalmente dominado por conglomerados privados. Para Mauro Llanesa, que es comunicador de FM de la Calle en Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, el momento actual les impuso nuevas prioridades. FM de la Calle acaba de cumplir 36 años y el contexto obligó a quienes conformamos el colectivo de gestión y que a su vez lleva adelante la propuesta periodística con dos programas diarios durante las mañanas a replantearnos prioridades y objetivos. Habíamos avanzado en años anteriores en un debate interno respecto de nuestra condición de trabajadores y trabajadoras dentro de la comunicación, contemplando cómo mejorar nuestras condiciones laborales en un proyecto también con características militares autogestionante, es autogestivo, que se inscribe dentro del movimiento cooperativo, de la economía solidaria, y hoy la urgencia nos impone garantizar el funcionamiento de la emisora, de nuestros programas. En cuanto a nuestro sostenimiento, contamos con el apoyo de una comunidad de suscriptores y suscriptoras que nos acompañan económicamente, un porcentaje menor de publicidades del ámbito público y privado, y el corte total de los programas de financiamiento del Estado Nacional, por ejemplo, el caso de Fomeca, que no solo no abrieron nuevas convocatorias a pesar de seguir cobrando los impuestos a los medios audiovisuales que nutrían ese fondo, sino que también quedaron pendientes de pago proyectos ganadores de concursos cuyos contratos ya habíamos firmado. Según reconoció el propio intervenido Ente Nacional de Comunicación, el organismo que retiene cerca de 13.000 millones de pesos que deberían haber sido destinados a los Fomeca, fondos que por ley le corresponden a medios comunitarios, cooperativos y de pueblos originarios. La parálisis del ente regulador, hoy desmantelado y con funciones cada vez más limitadas, deja a decenas de radios sin posibilidad de acceder a recursos que garantizan desde la compra de equipos hasta la producción de contenidos locales. El Zorzal es una radio. Es una radio socioeducativa que transmite en la ciudad neuquina de Zapala. Acaban de cumplir una década de aire y uno de sus referentes, Clementina Crisoliti, cuenta su experiencia. Es una radio hecha en un instituto de formación docente. Siempre decimos en nuestra radio que mientras más voces se expresen, mejor educación vamos a tener. Y con el Zorzal llegaron los podcasts educativos, hicimos radioteatros, empezamos a hacer paseos sonoros por las calles de nuestra ciudad, cambiaron las aulas porque hacemos radio en el aula, grabamos, editamos, producimos. Muchas personas han perdido el miedo al micrófono, han comenzado a valorar sus propias voces, descubrieron que tenían una voz propia, una voz con pensamiento político y pedagógico en la radio. Y también es una radio donde la comunicación no es una mercancía, es un derecho, es una radio que lucha contra las violencias mediáticas y que apuesta también a la educación popular. Nuestra radio nos enseña que el otro está ahí y nos transforma. A ver, la falta de financiamiento no es la única amenaza, porque además, en paralelo, se consolida un clima represivo en el que la comunicación comunitaria parece ser uno de los objetivos. Allanamientos, decomiso de equipos y causas judiciales forman parte de una estrategia más amplia de criminalización de la protesta y de disciplinamiento social. El caso de la FM Mapuche Petumo Gelein en el Maitén en Chubut es paradigmático. Tras denunciar los incendios en su territorio y acompañar a su comunidad en la defensa de la tierra, la emisora sufrió el secuestro de sus equipos de transmisión y todavía espera su restitución. En este escenario, las radios comunitarias cumplen un rol que ningún otro actor puede reemplazar. A ver, son espacios que no solo difunden información, sino que articulan las voces de barrios, de comunidades campesinas, de pueblos originarios, de juventudes y de colectivos culturales. Allí, donde los grandes medios llegan con discursos homogéneos, estas radios comunitarias sostienen la diversidad y la memoria de lo local. Así lo retrata Juan Pablo Gaya, de FM Cuyum, de Mendoza. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, es una de las radios que empezamos en el año 90 pasando folclore cuyano en las FM, que era una cosa que no ni se hacía, se pasaba solo música internacional o clásica, y hasta el día de hoy nosotros los domingos pasamos folclore cuyano y si no arranca te matan a mensajes diciendo que qué pasa, que eso no sale, ¿no? Estas cosas culturales que los medios comunitarios terminamos siendo como reservorio, ¿no? Otro ejemplo de la importancia de los medios comunitarios lo cuenta Mauro Llanesa, de FM de la Calle, de Bahía Blanca. El medio como una prestación de servicio, ¿no? De las cuestiones más básicas estamos hablando, porque aquí nos ha tocado vivir momentos de emergencia, tanto por el temporal de viento como en la inundación, y eso ha sido muy bien recibido y destacado por parte de nuestra comunidad. En las cuestiones ambientales, también viviendo en una ciudad que convive con uno de los polos petroquímicos más importantes de Sudamérica, el rol de concientización y de poder mantener en agenda algunos de los episodios que dan cuenta de los riesgos que esto implica. Tenemos también un trabajo, una tarea ya de muchos años vinculada a la cobertura de los juicios de lesa humanidad, que no suele ser reflejada en detalle por otros medios y que ha tenido en nuestra ciudad una historia muy cruda respecto de la represión. El retroceso institucional que viven las radios comunitarias en nuestro país se acompaña de un discurso oficial que reduce la comunicación como si fuese un negocio más. Bajo esta lógica, la palabra circula solo en tanto tiene valor de mercado. Esta concepción desconoce un principio básico establecido en la normativa internacional de derechos humanos: el derecho a la comunicación, entendido como una condición necesaria para la participación democrática y la construcción de ciudadanía. En un país marcado por la concentración mediática, el ajuste económico y el avance de los discursos de odio, las radios comunitarias siguen siendo uno de los últimos bastiones de la palabra libre. Y esto quizás no se entienda mucho en ciudades grandes, pero en pueblos pequeños como el que yo vivo en Córdoba, estas radios son indispensables. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Te recordamos que el streaming del CCC sigue semana a semana con los mejores contenidos. Los martes a las 14 está Martín Burgos con su agenda económica. Los miércoles, también a las 14, Jorge Vilas y Ana Laura López hacen No te creas. Los jueves a las 19, las entrevistas de Pablo Caruso en Gente que dice. Y los viernes, también a las 19, Punto Pyme, con Horacio Isikovich. Todos en el streaming del CCC, al que podés encontrar en YouTube como Floreal CCC. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. Emma Bondaruk tenía 15 años cuando se quitó la vida. Esto hace exactamente un año. Y se quitó la vida tras la difusión no consentida de imágenes íntimas. Quien distribuyó esas imágenes fue un compañero suyo. Esa inquietud, ese dolor, fueron el punto de partida para que su mamá, Laura Sánchez, junto a otras activistas que trabajan hace años, ¿no?, en este tema de violencia digital, y también la diputada Mónica Macha, trabajaron, como te decía, en un protocolo para abordar esta violencia en las escuelas. Y así, fruto de ese trabajo colectivo, nació el proyecto de ley EMA, que incluye a la guía EMA, que es una herramienta extremadamente necesaria en estos tiempos. EMA tiene una sigla que es Escuelas, Medios y Acoso, y es una guía pedagógica pensada para acompañar a docentes, a equipos directivos, a profesionales que trabajan en el ámbito educativo, porque brinda recursos para prevenir, para detectar y para actuar ante situaciones de violencia digital. Temón para tratar el día de hoy. Y vamos a reflexionar sobre esta problemática y conocer de qué se trata esta guía. Y para abordarlo, estamos en comunicación con Eliana Grandier, que es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Matanza. Es diplomada en Géneros y Políticas Públicas por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es capacitadora y miembro de GENTIC, que es una de las organizaciones que fueron parte de la elaboración de esta guía. Eliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto para nosotros. Y bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero estamos en este espacio dentro de Desde la Gente, así que vamos a empezar, vamos a arrancar derecho, viejo nomás, y nos vamos con la primera pregunta que tenemos para hacerte. Y es, ¿qué motivó, mejor dicho, al equipo de GENTIC a desarrollar esta guía EMA? ¿Y qué necesidades identificaron en las escuelas respecto a la violencia digital? Mira, inicialmente, como para ponernos un poco en contexto, nosotras desde el año 2020, 2021 aproximadamente empezamos a agruparnos como profesionales de distintas áreas, porque somos un espacio diverso en cuanto a nuestras profesiones, pero bajo esta preocupación de lo que estaba empezando a suceder cada vez más, porque no es que antes no existía, sino que pandemia hubo como una explosión, ¿no? De todo lo que nos llevó a estar sumergidos en las redes sociales, los dispositivos. Y a partir de ahí nosotras empezamos, ¿no? A trabajar, a unir nuestros caminos como profesionales, a unirnos con otras organizaciones, con otros espacios. Y la problemática de la violencia digital no se quedó ahí, ¿no? Empezó a escalar y a crecer cada vez más. Como pasa con estos temas, a medida que los hablamos, se empieza a saber más. Claro. Sí, digamos, esto no es un dato menor. Y el año pasado, cuando nos sacudió con un cachetazo la situación de EMA y logramos contactarnos con su familia, claramente apareció esta necesidad urgente de poder empezar a hacer algo, ¿no? Porque lo que nosotras creemos y encontramos en la situación de EMA fue, por un lado, una familia desolada, sin entender muy bien lo que había pasado. Claro. Y por el otro, un suceso trágico que fue un poco desencadenado a partir de la imposibilidad institucional de esa escuela y ese equipo de dar respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde, ante ese sacudón, claro, como tantos otros que hemos tenido y que aunan nuestras luchas y nuestros reclamos, fue decir, bueno, con esto hay que hacer algo. Tenemos que buscar la forma de reivindicar la EMA primero, y a partir de eso poder generar una herramienta que realmente colabore a que no haya más EMAs, y a que no haya más agresores en este plano, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de violencias digitales aborda la guía? Mira, la guía tiene una batería de violencias digitales bastante variadas, que van desde el acoso y la persecución, pero sobre todo hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con la difusión de material sin consentimiento y con el uso de la inteligencia artificial u otros medios para trucar fotos y videos. Porque a partir de trabajar en la guía y empezar a seguir ahondando en estos temas, vemos que esos dos puntos, más allá de que hay otras violencias digitales que trata la guía, estos dos puntos son los que hoy por hoy más estamos viendo en los casos de violencia y que muchas veces más difícil es atacar y es resolver y tratar de dar una respuesta. Entonces, más allá de otras modalidades de violencia, me parece que lo más importante a las que más tendríamos que hoy prestarle atención tiene que ver con estas dos, ¿no? Porque son las que realmente y con mucho asombro y temor lo vemos, uh-huh. Aumentan cada vez más y sobre todo en los ámbitos de jóvenes, ¿no? Claro. ¿Y cómo encuentran o cómo es el rol de los docentes frente a estas situaciones? Y si esta guía, además, ¿incluye propuestas concretas para intervenir o trabajar en el aula? Sí, esta guía está muy bien pensada, que digamos hemos trabajado con muchas otras organizaciones, como vos bien decías, Faro Digital, las compañeras de Ley Olimpia Argentina, la propia Olimpia, que fue motor también para trabajar con la familia de Emma y llevar adelante esta propuesta, la diputada Mónica Macha y un montón de activistas que nos pusimos a pensar esto. Y sí, más allá de tener un encuadre general para que se pueda entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género digital, de tener tipologías y modalidades, la parte más interesante de la guía es justamente eso, que piensa posibilidades de respuesta por parte de la institución educativa. Uh-huh. Que lo que nosotras vemos es que, más allá de que hay muchas personas dentro de los equipos docentes que tienen muchas ganas de acompañar, de tratar de sortear estas situaciones, le faltan herramientas. Claro, claro. Entonces, desde ahí está pensada la guía, ¿no? Desde poder generar herramientas tanto para las cabezas de las instituciones educativas en todos sus niveles, como para quienes estén frente a frente en el aula, poder pensar distintos tipos de estrategias, trabajos, talleres, poder empezar a problematizar esto que lamentablemente está cada vez más naturalizado. Uh-huh. En las juventudes, y a partir de ahí pensar dispositivos de ayuda y contención en caso de que lleguemos a esta lamentable situación, y también herramientas preventivas. Ahí está. Es muy importante poder empezar a construir en todos los ámbitos y sobre todo en los ámbitos educativos, en estos jóvenes que son nuestros ciudadanos y ciudadanas del futuro, ¿no? Así es. Poder empezar a trabajar de manera preventiva en que entiendan, en que sepan lo nocivo que puede llegar a ser ejercer este tipo de violencias, entender que es real, ¿no? Nosotras usamos mucho esta frase que tratamos de instalar de que lo virtual es real. Claro. ¿Y qué significa esto? Que hoy por hoy, como decimos, hay mucha desvalorización muchas veces y, ¡ay, no pasa nada! Es una fotito que armamos con una aplicación. Y la difundimos si no pasa nada. Y no, pasa un montón. Uh-huh. Pasa un montón. Pasan situaciones como la de Emma, pasan situaciones de chicas que se alejan de sus espacios educativos, de sus espacios de socialización, por pudor, vergüenza, por persecuciones a partir de este tipo de imágenes. Entonces necesitamos poder empezar a construir eso y creemos que la guía y toda la parte preventiva que se puede hacer dentro de las instituciones es clave para esto. Estamos hablando con Eliana Grandier. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de La Matanza, es diplomada en Géneros y Políticas Públicas de la Universidad Nacional General Sarmiento, es capacitadora y miembro de GENTIC, porque estamos desentrañando y inmiscuyéndonos en la guía EMA, Escuelas, Medios y Acoso, para tratar este tema de la violencia digital. Eliana, si yo hablo de ESI o Educación Sexual Integral, ¿hay un macheo con esto? ¿Se aborda junto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y por completo, está totalmente vinculado. La ESI sabemos que es una ley que lleva muchos años de ejecución en nuestro país, obviamente que con muchos vaivenes, con mayor o menor aprehensión según el contexto y el momento en el que vivamos, pero ya en el 2023, cuando nosotras logramos la sanción de Ley Olimpia, que es básicamente la ampliación de nuestra ley integral de violencias, y logramos que el Estado reconozca que la violencia digital es un tipo de violencia de género, claro. Ya ahí empezamos a hablar de la ESI y de cómo todos estos contenidos, así como la ESI trabaja otro tipo de violencias, como la violencia en el noviazgo, por ejemplo, es necesario que se empiece a trabajar. Entonces, claramente, esta guía viene a ser un poco complemento de esta modificación de ley que generamos en el 2023 para poder, porque es un poco nuestro objetivo como organizaciones, ¿no? Más allá de llevar adelante reclamos, las organizaciones muchas veces, si no la mayoría, hacemos carne lo que sucede en nuestra sociedad y en nuestras comunidades y ponemos, ¿no?, herramientas sobre la mesa. Perfecto. Y la guía EMA es ni más ni menos que eso, empezar a poner herramientas sobre la mesa que desde ya tienen que integrarse a los distintos niveles educativos, y desde ya una forma de acercarse y de vincularse es a partir de la ESI, estamos totalmente convencidas de eso. Claro, es como la ley madre. Ahora, para finalizar, Eliana, si esto lo están escuchando seguramente docentes, profesores, madres, tías, abuelas, quienes sean, y quieran conocer, o quieran bajarse, quieran acceder a esta guía EMA, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde está? ¿Cómo la consiguen? Hoy por hoy hemos logrado generar un fácil acceso porque justamente, ¿no?, si necesitamos que se problematicen y se trabajen estos temas, tenemos que generar fácil acceso a estos contenidos y que no solamente sea fácil acceder a imágenes robadas o trucadas, sino a esto también hay que acceder fácilmente. Hoy por hoy, con googlear guía EMA, lo podés encontrar. Si cualquier persona que nos está escuchando quiere acercarse a nuestras redes sociales, por ejemplo, de Gentic, que es nuestra organización, Faro Digital, Ley Olimpia Argentina, incluso a las redes sociales de la diputada Mónica Macha, ahí también tenemos vinculada esta guía. Puntualmente en las redes sociales de Gentic, en nuestra biografía de Instagram, hay un botoncito que te lleva a acercarte a la guía EMA. Estamos de todos modos preparando a nivel físico, digamos, papel editado esta guía para que también se pueda seguir difundiendo, pero justamente así como trabajamos en que la construcción y lo que pasa mediando las tecnologías deje de ser violento y generar nuevos y mejores hábitos, justamente la guía EMA se puede encontrar con total accesibilidad en internet, porque el objetivo es ese, que llegue cada vez a más familias para saber qué hacer, cada vez a más escuelas, a más equipos docentes, y si continuamos con nuestro trabajo y podemos avanzar con la ley EMA, esto nos va a permitir también protocolizar y avanzar formalmente en un plan integral para poder llevar la guía EMA y toda esta propuesta de prevención, de educación y de reparación a todos los espacios educativos. Me parece perfecto, Eliana. Nosotros vamos a estar atentos por la ley EMA y también es nuestro trabajo difundir estas iniciativas que son tan, pero tan necesarias en estos tiempos. Así que te agradecemos muchísimo tu atención y estamos al habla en cualquier momento a ver en todo lo que se avanza en la ley EMA y en todas estas temáticas que tanto nos interesan. Muchas gracias, Eliana. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy amables. No, por favor. Un beso grande. Hablábamos con Eliana Grandier. Ella es capacitadora, es miembro de Gentic, es una de las organizaciones que estuvo al mando de la elaboración y publicación de esta guía EMA, una herramienta extremadamente necesaria y que tiene que ver con escuelas, medios y acoso digital. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente. Desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último tramo de nuestro queridísimo Desde la Gente, programa 737. En un ratito nos vamos a meter con el Día del Lunfardo, pero como ya te lo dijimos en el inicio de nuestro programa de hoy, de la mano de Silvia Porritelli vamos a viajar al corazón del Chaco, porque vamos a conocer la historia de la Cooperativa Integral de Trabajo y Formación. Desde la Gente. Desde la Gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. La Unión Campesinos por Yaijú nació en 1989 en Colonia Pampa Napenay, localidad chaqueña de Presidente Roque Sáenz Peña, antiguo corazón algodonero de la Argentina. El origen de Por Yaijú estuvo marcado por la resistencia de unas 200 familias campesinas que, frente a la amenaza de desalojo, decidieron organizarse para defender las tierras fiscales donde vivían y trabajaban. De esa lucha inicial surgió una comunidad que reúne a pequeños productores y trabajadores rurales, algodoneros, ladrilleros, ganaderos, criadores de aves y obreros del monte. A este colectivo los unió un mismo horizonte: la defensa de la tierra, el acceso a los precios justos y la aspiración de una reforma agraria que garantice derechos y dignidad a los campesinos. El primer gran logro de esta unión fue impedir el desalojo de unas 870 hectáreas, un triunfo que no solo aseguró la permanencia en el territorio, sino que también cimentó un movimiento de resistencia, solidaridad y organización campesina que continúa vivo hasta hoy, como destaca su actual presidente, Raúl Galván. Y a partir de ahí, el movimiento Campesinos por Yaijú ha sido parte de todas las luchas que se dan en Argentina y en América Latina, porque somos parte de la Coordinadora Latinoamericana del Campo, la CLOC, y Vía Campesina a nivel internacional, en la cual nos ha tocado participar en todas esas organizaciones de lucha en América Latina para, fundamentalmente, luchar por la soberanía alimentaria, ¿no? Y cuando surge la cooperativa, surgió, digamos, por una necesidad de poder producir alimentos para alimentar a nuestra familia, porque en el 2001 prácticamente perdimos todo. Antes de perder todo lo que teníamos en cada una de nuestras casas, los pequeños productores, decidimos juntar. Uno puso 10 gallinas, otro puso 2 cerdas, el otro puso, qué sé yo, 10 asadas y con palas, y nos pusimos a dar vuelta a la tierra. Con el avance de la soja se fueron perdiendo las producciones de alimentos y hasta la vieja tradición algodonera. En ese contexto nació la Cooperativa Integral de Trabajo y Formación por Yaijú como desprendimiento de la Unión Campesina. Su objetivo central es producir alimentos, defender sus materias primas y asegurar la calidad de vida de las familias. En 9 hectáreas estas familias crían chivos, vacas lecheras y gallinas, cultivan hortalizas y forrajes y también sumaron una carpintería. Estas tareas, además de garantizar su autoabastecimiento, permiten comercializar excedentes en Presidente Roque Sáenz Peña, como explica Raúl Galván, titular de la cooperativa chaqueña. Y bueno, el alcance territorial es extenso, digamos, y abarca un Pampa Napenay y Bajo Hondo Chico y Bajo Hondo Grande, digamos. Y la cooperativa es una parte de los pequeños productores que hemos avanzado más en cooperativizarnos, en hacer proyectos productivos en común, y de hecho nos constituimos una cooperativa. De hecho, nos pusimos a trabajar de la nada, lo que cooperativizamos fue lo que cada uno ya teníamos de propiedad privada, digamos, como individual, no privada, sino individual, porque la propiedad privada para mí no existe, digamos, ¿no? O sea, existe para el sistema, pero no para nosotros, digamos. Entonces, lo que hicimos es cooperativizar las propiedades individuales que teníamos, que eran a pequeños grupitos de animales, y fundamentalmente empezar de cero con la fuerza que compartíamos, digamos, ¿no?, de trabajo. Y así surgió la cooperativa, así salió adelante, salimos trabajando fuerte, a pulmón, digamos. La situación de los pequeños productores del Chaco se complicó cuando el algodón, que durante años fue el cultivo principal que garantizaba el sustento de las familias, dejó de ser la base de una economía provincial. Con la soja y los desmontes, se fueron perdiendo los cultivos tradicionales y el campo cambió por completo. Hoy los campesinos siembran lo justo para el consumo propio y para los animales, mientras resisten como puede el avance de los agronegocios. Frente a este panorama, organizarse en cooperativa les permitió unirse para copiar y comercializar en conjunto, ganando fuerza para sostenerse en un contexto muy adverso. Nosotros somos una cooperativa que estamos 8 familias, la que estamos trabajando, la que estamos cooperativizada. Tenemos producción de animales menores, porque nos consideramos de la agricultura familiar, que producimos fundamentalmente alimentos, que producimos pollo, producimos cabra, o sea, cabritos y lechoncitos, digamos, ¿no? Criadero de cerdo. Raúl Galván, productor agropecuario y presidente de la Cooperativa Integral de Trabajo y Formación, Poriaijú. Y después tenemos un sector de carpintería, ¿no? Donde tenemos las máquinas de hacer muebles. Y bueno, en su momento tuvimos la posibilidad de trabajar para abastecer a escuelas con camas, con sillas. Y después vino la crisis y como que hoy estamos bastante mal con la carpintería y en general con la producción, porque este gobierno que abrió la apertura de todo lo que sea alimentación, a nosotros eso nos desfavorece totalmente, digamos. Raúl Galván, productor chaqueño y presidente de la Cooperativa Integral de Trabajo y Formación Poriaijú, describe la situación de los pequeños productores como crítica. La caída del consumo interno y el aumento de las importaciones redujeron en un 60% la entrega de su producción de pollo y cerdo. Además, señala que la población tiene menos dinero para comprar y advierte que la agricultura familiar no puede competir con los precios del mercado capitalista. Para Galván, el cooperativismo representa valores distintos y aunque el contexto sigue oprimiéndolos, sostiene que los productores mantienen firme la convicción de que la única salida es construir alternativas colectivas. Nosotros trabajamos y abastecemos a los mercados locales. Hicimos una alianza muy fuerte entre los trabajadores del campo, en este caso de la cooperativa, y los trabajadores de la ciudad. Entonces llegó un momento donde nosotros, cuando recién empezamos con hortalizas. Hacíamos bolsones de verdura y entregábamos casa por casa porque hicimos acuerdos con los sindicatos. Llegamos a distribuir en las peñas hasta 400 bolsones de verdura por semana y haciendo acuerdo con los trabajadores de la ciudad, nosotros íbamos y le entregábamos, ellos tenían boca de expendio y ahí ellos distribuían a sus afiliados como un servicio y las ventajas que teníamos era eso, digamos, ¿no? De poder hacer una comercialización directa de trabajadores del campo hacia los trabajadores de la ciudad, eliminando los intermediarios. El concepto era de que si nosotros eliminando el intermediario podíamos bajar hasta un 40% el costo de los precios para los consumidores. Un 20 ganábamos nosotros y un 20 ganaba el trabajador por comprar nuestros productos, digamos. Y así, bueno, surgió la cooperativa al principio y así seguimos hasta hoy, pero las cosas fueron cambiando, tuvimos que cambiar de rubro de producción, porque, bueno, acá nos agarró 2 o 3 sequías en la cual no teníamos agua ni para tomar, y por lo tanto la horticultura no se pudo hacer más. Los productores agropecuarios del Chaco, nucleados en la Cooperativa Integral de Trabajo y Formación Poriaijú, trabajan día a día con una vocación transformadora, enfrentando la crítica situación económica que atraviesan. Su labor en territorios alejados de los grandes centros urbanos busca defender sus producciones, generar valor agregado, fortalecer el arraigo y la identidad de sus comunidades y recuperar la capacidad de consumo, priorizando tanto la calidad de vida de sus integrantes como el vínculo con sus principales aliados, los consumidores. En el siguiente audio, Raúl Galván habla de las proyecciones de la Cooperativa Integral de Trabajo y Formación Poriaijú. En primer lugar, resistir esta política económica que se instaló en el país. Eso, nos organizamos todos los días para eso. Y bueno, la perspectiva es que que podamos mejorar y que podamos recuperar esa capacidad de consumo, primero para la población, que es nuestros aliados principales, son los consumidores. Si bien nosotros producimos alimentos para abastecer a nuestras localidades pequeñas, hoy se nos hace muy difícil porque, bueno, te entran productos de otro lado mucho más baratos, con otros costos, y a nosotros nos siguen apretando con los insumos, que se encarecen todos los días. Pero nosotros vamos a sobrevivir porque lo que cooperativizamos es nuestra fuerza de trabajo, digamos. El capital que tenemos lo fuimos construyendo cada uno con las cosas que fuimos comprando, las cosas que fuimos incorporando a la cooperativa. Somos parte también de un consorcio de servicio rural en la cual también hacemos servicio de trabajo a los campesinos pequeños de acá de la zona. Así que fuimos incorporando capital de trabajo, digamos, ¿no? Herramientas. Y bueno, hoy estamos, digamos, en esa situación crítica, pero con la perspectiva de que, bueno, que con el esfuerzo cooperativo, por lo menos se va a mejorar la cuestión, digamos, ¿no? La historia de Poriajú es la de cientos de familias que, en un contexto cada vez más adverso, eligen no resignarse. Con esfuerzo y organización colectiva chaqueña defienden la tierra, producen alimentos y sostienen un modo de vida arraigado en la solidaridad y el trabajo compartido. A ver, si querés saber más sobre la cooperativa integral de trabajo y formación, y lo único que tengo para pasarte es un teléfono, así que si querés anotarlo, papel, lapicera, y el número es 364-410-2089. Te lo repito, Cooperativa Integral de Trabajo y Formación, número 364-410-2089. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Títeres y espectáculos para las infancias en el Centro Cultural de la Cooperación. Los domingos, a las 3:30 de la tarde, se presenta La Luna y el Niño Juegan, un juego que nadie ve. La luna le roba la sombra a un niño para que él le invente palabras. El niño no entiende por qué las palabras ya existen. Alguien las inventó todas hace mucho tiempo. Pero lo que el niño no sabe es que la luna quiere enseñarle que las palabras se inventan cuando nos atrevemos a jugar con ellas. La luna y el niño juegan un juego que nadie ve. Un espectáculo de títeres y objetos recomendada para las infancias a partir de los 7 años que aspira a sembrar el amor por las metáforas, por la poesía, el vuelo de la imaginación y el juego. La luna y el niño juegan un juego que nadie ve. Va los domingos a las 3:30 de la tarde con entradas a 10.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Escuché esos sonidos. A ver, hagamos composición del lugar. La escena sucede en la Buenos Aires de finales del siglo XIX. El lugar es una casona con muchas, muchas habitaciones y un patio central. Y preferentemente esta casa está ubicada en los barrios porteños o de Barracas o de La Boca o de San Telmo. en la improvisada barra oficia de servidor un español. Los músicos son alemanes e italianos. Las prostitutas llegaron de Hungría, Francia o Turquía, engañadas por polacos proxenetas. Quienes asisten a las casas de tolerancia, eufemismo utilizado en una ordenanza municipal de la época para nombrar a los prostíbulos, bueno, quienes se acercan hasta estas casas son los criollos de bien, representantes de la clase media y alta de la sociedad porteña. Y sumamos otro dato. Según estimaciones hechas a partir del censo municipal de 1887, en ese momento en Buenos Aires había aproximadamente 6.000 prostíbulos, unas 200 escuelas y muchas menos iglesias. Para Mariana, repetime esas cifras. ¿Cuántos prostíbulos? 6.000. ¿Escuelas? 200 escuelas. Iglesias había tan pocas que ni vale la pena recordarlo. El prostíbulo no era el margen, sino un lugar central en la vida social de la capital del país. A ver, tratemos de imaginar, vos también que estás escuchando, tratá de imaginarte cómo hablaban, de qué manera se entendían o se comunicaban, por ejemplo, en un piringundín. En Desde la Gente celebramos, como cada 5 de septiembre, el Día del Lunfardo. Se bate, se chamulla, se parola, se parlamenta río como grilo, y aunque la barra bufi le destrilo, el lengua es chin, es un bacán de bola. Si es Vicenzo el cafaña y no la grola, lo cantan parfileo manco dilo, y hay caras paventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo angola. El chamullo cafiolo es una papa, cualquier mistón o el repertorio ñapa, y es respetado cuando lo parla un macho. A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de speech en la buzarda, o se firma con un feite en el escracho. El lunfardo tiene un origen paralelo con el tango. Lunfa y gotán son gomías. En su argot, su jerga, su dialecto, su lengua cocoliche, ambos parten de un mismo punto espacial: el arrabal de la ciudad, compuesto por patios de conventillos, cafés y prostíbulos. Por idea del periodista Marcelo Héctor Olivieri, de la Academia Porteña del Lunfardo, desde el año 2000, todos los 5 de septiembre se celebra en Buenos Aires el Día del Lunfardo. La fecha surge en homenaje a la publicación, en el año 1953, que es un libro fundacional. Estamos hablando de Lunfardía, del poeta José Govelo. El habla popular de la ciudad se forjó en la combinación de distintos factores. La explosión inmigratoria, por un lado, la desigualdad social y la creciente vida nocturna, por el otro. Entre 1870 y 1914 llegaron millones de inmigrantes a la Argentina. Y vinieron desde Europa, desde Asia, desde África y también criollos de las provincias, de las distintas provincias, ¿no? Buenos Aires pasó de ser una ciudad relativamente pequeña a un gran puerto cosmopolita. Y para variar, mientras una élite agroexportadora se enriquecía con el modelo económico, en la ciudad las clases populares vivían en condiciones precarias. Muchos inmigrantes se alojaban en conventillos y en las distintas barriadas proliferaron prostíbulos, pulperías y casas de baile. Coincidentemente con el primer presidente de la República Argentina, que era hijo de inmigrantes, don Hipólito Yrigoyen, se consolida el tango como estética, el lunfardo como lengua y Carlos Gardel como máxima figura. Muñeca, muñequita, que hablas con seda y que con gracia posta batís billet, que con tus aspavientos de pandereta sos la milonguerita de Magiquet. Trajeada de bacana, bailas con corte y por raro es lo mismo Tomás Frisé, y que en un autocampa de sur a norte paseas como una dama de gran caché. Se propuso oír los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu alma. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Hablar en lunfa muchas veces es hacerlo al berre, invirtiendo las sílabas. Por ejemplo, si vas a abrir la tapuer, fíjate de tener puestos los lompas, no vaya a ser que estés en tarlipes. Se nutre de dialectos europeos como el genovés, el napolitano, el gallego o el asturiano, pero también del francés y del portugués. Hay vocablos originarios de la lengua guaraní, también mapuche y también quichua. Está presente el habla rural gauchesca y hay palabras de origen africano. El lunfardo como léxico popular urbana es algo vivo, está continuamente nutriéndose, transformándose, modificándose. Oscar Conde es doctor en letras, poeta, ensayista, filólogo y educador. En un diálogo que mantuvo con la revista Acción, describe la unidad que formaron el lunfardo y el tango. Desde el punto de vista lingüístico, si yo hubiese que definir al lunfardo, habría que decir que es un argot. Y es que es un argot eso, un léxico popular, pero atención, urbano. Se distinguen muy bien los argots de lo que es el lenguaje rural, en principio. Todas las grandes ciudades del mundo poseen un argot, es decir, un grupo de palabras que son como un código entre los habitantes de esa ciudad. El tango y el lunfardo se usaron mutuamente, por decir así, ¿no? O sea, los letristas del tango, para lograr una mayor fidelidad del público, recurrieron al lunfardo, tratando de que una letra de tango se pareciera lo más posible al modo en el que se comunicaban las clases populares. Y al lunfardo le vino muy bien eso, porque el tango empezó a llegar mucho más allá de la ciudad de Buenos Aires, por decir, ¿no? Eso hizo que el lunfardo también se difundiera mucho más. Entonces fue una cuestión casi de conveniencia mutua. Y, a diferencia de otros argots mucho más quedados en otros países del mundo, el lunfardo se expandió porque tuvo al tango que lo llevó de la mano a todas partes. Aproximadamente se cuentan entre 7.000 y 7.500 palabras que forman parte del lunfardo. Y se suman unas 1.500 expresiones o frases como, por ejemplo, ir en cana, el lunfardo, escupir el asado o pisar el palito. El lunfardo ya excede al tango y también es parte del rock, de la cumbia, del rap, un lenguaje popular que vive en la gente, que es parte de nuestra comunicación y que nos da un signo de originalidad. Entonces decimos, feliz día al lunfardo, que es una manera de celebrar nuestra propia identidad. Nos vamos yendo con uno de los músicos que recrea y crea el nuevo lunfardo, ¿eh? Hablamos de Alfredo Tape Rubín y su tema Pegue su tren. ¿Te parece, Dani? Me parece bien. Será hasta la semana que viene. Siempre, siempre, siempre un placer trabajar con Mariano Randazzo. Gracias, Mariano, en estos reemplazos que hace de don Ernesto, que la semana que viene vuelve. ¿Será hasta la semana que viene? Por supuesto, nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Si todo está de muerte y la yeca yutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura,